casa. ¿Quién me lo manda a mí? Andar volando alto. Me enamoré de ti, solo estaba soñando. Yo nunca me fijé la clase que tenías. Yo tan solo miré el encanto de tu piel y tu alma de niña. Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné de una sola mirada. Por eso te entregué todo mi corazón. Yo no pedía nada, pero me equivoqué, lo sé. Si no te gusta el cobre, menos te va a gustar el corazón de un pobre. ¡Esa! Ahora mi corazón se encuentra mal herido. Ya perdió la ilusión y se enojó conmigo porque lo regalé al que no lo quería. Porque lo regalé a una linda mujer que nunca alcanzaría. Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné de una sola mirada. Por eso te entregué todo mi corazón. Yo no pedí nada, pero me equivoqué, lo sé. Si no te gusta el cobre, menos te va a gustar el corazón de un pobre. Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné de una sola mirada. Por eso te entregué todo mi corazón. Yo no pedía nada, pero me equivoqué, lo sé. Si no te gusta el cobre, menos te va a gustar el corazón de un pobre.